Listo. Pues nada, bienvenidos a la mesa de artes vivas. Tenemos planeado, bueno, la coordinación la estamos haciendo con Centrífuga. Está Ñara, que hizo la coordinación de la mesa de artes vivas el año pasado. Y por eso este año no tengo derecho a hablar. Por eso este año le vamos a poner una cinta. Y básicamente, bueno, como que como hemos visto que aquí en el contexto ecuatoriano el concepto de artes vivas no se usa como tal, ¿no? Y que digamos que en Colombia se usa a propósito de una maestría también que se llama Maestría Interdisciplinar de Teatro y Artes Vivas y que tiene una fuerte influencia, digamos, como de la escuela francesa, ¿no? Y que es por eso que se ha decidido usar el nombre, ¿no? Entonces, un poco como que queremos que una de las preguntas iniciales sea esa, ¿no? Como, no sé si todos vieron la presentación de la mesa. Entonces, un poco era como de, bueno, artes vivas comprende como las artes en acción, lo que es como performance, instalaciones, intervenciones, ¿qué nos puedes decir? ¿Sí? Una definición de qué son las artes vivas como tal, como que no hay, ¿no? Más bien como que es un conjunto de prácticas, ¿no? Que se reconocen en esa relación entre las artes escénicas con otras disciplinas, ¿no? Es como esa mezcla de artes escénicas con filosofía, antropología, literatura, música, arquitectura, ¿no? Es como que se amplía el panorama de posibilidades de creación y de acción, ¿no? Entonces queremos como en un primer momento hablar sobre eso, como que nos presentemos todos y hablemos un poquito sobre la pertinencia de hablar de artes vivas, ¿no? Y también queremos como trabajar de manera específica dos preguntas respecto a las artes vivas. Y para eso hemos pensado que lo mejor sería como trabajar en grupos, que nos repartamos las preguntas y luego volver a trabajar juntos. Una de las preguntas es, ¿cuáles son las posibilidades y dificultades de la creación colectiva en las artes vivas? Un poco también como en esta reflexión que está haciendo el Lapsur Lab acerca de la minga y el trabajo colectivo. Y la otra pregunta es, ¿cuál es que fue la pregunta del año pasado, pero que en todo caso sigue siendo muy pertinente, es como de... ¿Cuál es el lugar de la tecnología en la creación de las artes vivas, ¿no? O sea, si es como el elemento decorativo, el telón de fondo, o si es una materia y material de creación que transforma la estructura dramática, la composición dentro de las artes vivas, ¿no? El trabajo dentro de las artes vivas, ¿no? Entonces, es como... El año pasado se discutió acerca de eso, ¿no? Y como de... Ya sabemos que tenemos unos dispositivos de trabajo, unos dispositivos con los cuales podemos trabajar. Entonces, un poco superando el deslumbre de esas herramientas, es de qué manera las incorporamos en nuestros procesos creativos, ¿no? Y cómo hacen parte constitutiva de nuestros procesos de creación, de las dramaturgias que se construyen en las artes vivas, ¿no? Que no sea eso la luz, que es el telón de fondo, sino de qué manera lo que creamos se constituye en ese discurso en relación a lo que puede una herramienta, un medio, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente es eso. La idea es que nos presentemos todos. Empiezo yo, luego tú, empiezas luego tú. Otra mesa. Gracias. La mega mesa. La mega mesa. Está muy bien. Por el teatrino. Pues antes de seguir, también creo que es como importante decir cuál es el lugar de las mesas de trabajo dentro del Labsur Lab. Es como, el Labsur Lab es como, como una red de redes, como un meta, es un metalab, lo pensamos así, porque creemos que lo más importante de este espacio, más allá de todos los lazos que se puedan hacer, es poder pensarnos de manera colectiva, pensar nuestras prácticas, ¿no? Entonces las mesas de trabajo son como, como el punto fuerte, el plato fuerte del Labsur Lab, que es la posibilidad de crear pensamiento sobre nuestras prácticas en nuestro territorio, ¿no? Entonces, por eso como que es como bien importante como tener una participación bien nutrida, ¿no? Y que estemos decididos a que vamos a crear juntos y que de esta mesa va a salir un texto que va a dar cuenta de, esta, de las discusiones que tengamos, ¿no? Y que va a alimentar estos procesos de creación en Latinoamérica. Entonces, bueno, yo soy Tatiana Mendaño, soy filósofa y estoy haciendo la maestría de Artes Vivas. Digamos que no sé por qué terminé, todo eso, ¿no? Yo te voy a interrumpir para que puedas pensar cómo es. Gracias. Solo que una de las, bueno, dentro de esta lógica de tomarnos por nuestra cuenta el ejercicio del pensamiento, de no tener miedo a teorizar al nivel que se nos dé la gana y sin necesidad de que nadie nos legitime ni de especialistas para poder entender nuestras prácticas, esta mesa y todas las otras mesas tienen como objetivo sacar un texto que será publicado en el libro que recoge las memorias y otros textos alrededor de lo que es este Labsur Lab Quito. Entonces, tendremos 2 días para definir de qué manera se escribirá ese texto, pero bueno, tenemos un registro audio que podemos retomar luego, que será, estará en línea muy pronto, pero si tuviéramos internet podríamos ir creando un pad para tomar notas de manera colectiva, pero como no es el caso, estaría bien, podemos decidir de qué manera tomamos las notas como no tenemos internet, o cada uno la toma en su cuaderno de una manera clara para poderlas compartir, luego las escaneamos o no sé qué y las compartimos, o destinamos una máquina con un documento abierto y nos la vamos rotando para quien tenga ganas de tomar notas, porque no está bien que sea una sola persona quien tome nota, sino que podamos. Entonces no sé cuál creen que pueda ser la manera ahora sin internet. Sí, lo más seguro es que en las próximas 2 horas se resuelva el tema y que podamos tener un pad dentro de la página del Labsur Lab y que cada mesa de trabajo va a tener su espacio de trabajo. Pero por ahora, pues lo ideal sería resolverlo con que tomen nota 2 o 3 personas, ¿no? Sí. ¿Quién se ofrece? Para la primera. Sí, yo puedo. Vamos a ir rotando. Sí. ¿Alguien más quiere para esa primera parte? Sí, ¿quieres más? Sí, yo tomo un poco. ¿Tú tomas un poco también? Sí, yo también puedo tomar una nota de agua. Y después lo subimos todo en el pack. Después, quien quiera. Y bueno, así como en esa línea de lograr hacer nuestro producto final, pues está como, pues que vayamos pensando de qué manera queremos mostrar lo que pasa en esta mesa, ¿no? De qué manera lo queremos presentar también el viernes, que tenemos la socialización de las mesas de trabajo. Y pues es muy importante tener el texto por este ejercicio de pensamiento, pero también al ser una mesa de artes vivas, pues podemos tener otras posibilidades de contar qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, pues para que vayan pensando y si hay ideas, pues podemos también ir poniéndolas en el tablero, ¿no? Yo no sé por qué estoy aquí, no voy a decir nada más tampoco, si ven ustedes. Bueno, yo creo que primero para entrar en calor un poquito, sería bueno conocernos y contarnos, bueno, el nombre, de dónde venimos, porque tal vez hay algunas nacionalidades aquí, y cómo estamos relacionados con las artes. Después para que cuando conversemos también el resto pueda entender desde dónde está hablando. Bueno, empecemos con nosotros. Nosotros somos un colectivo, bueno, un grupo de danza que se llama Movimiento Centrífuga. Mi nombre es Sofía, soy de aquí, de Ecuador. Y, digamos, con esta relación de las artes con la tecnología, hemos tenido algunos trabajos y tengo bastantes cuestionamientos sobre este tema y también del trabajo en colectivo. Creo que tenemos justo ahora un proyecto de danza urbana, también de apropiación de los espacios públicos, de cómo trabajar en los espacios públicos, y por eso me interesa mucho esta mesa de Artes Vivas. Yo soy Cristina, y también del Movimiento Centrífuga. Sí, también mucho tiempo trabajando un poco dentro del performance, y me da curiosidad porque respecto a la pregunta si la tecnología ha entrado como una decoración o como, bueno, yo sí puedo admitir que al principio era bastante eso, y poco a poco ha ido como cambiando esta idea, como si más propuestas del otro lado, más apertura de mi lado también, o sea, del lado de las artes escénicas, no sé. Y sí, es interesante cómo el trabajo se enriquece de esa manera, ¿no? También, si un poco estoy aquí en el Lapsus Lab trabajando, también tiene que ver con este interés de teorizar sobre el tema. Creo que, sobre todo en mi medio de las artes escénicas, del performance, es súper... hace falta mucho eso. Como no hay espacios para teorizar, no hay espacios para prácticas, hay espacios para investigación desde la práctica, pero no desde la teorización. Es como muy limitado y me parece que es muy necesario. Por eso me gusta que hay gente de todo un poco. Y bueno, nada, pues igual, yo danzo. Mi nombre es Andrea Vargas, igual pertenezco al grupo, trabajo danza. Como contaba Sofi, estamos realizando un proyecto que ahorita involucra todo esto, ¿no? Un poco mezclar y enriqueciendo lo que se puede ir alimentando en el arte. Entonces igual, o sea, tenemos mucho interés en investigar sobre esto, ir indagando un poco más y cómo se desarrolla aquí, ¿no? En nuestro país, cuál es la realidad que existe. Entonces es súper interesante que exista estos espacios para poder intercambiar información y compartir. Hola, yo soy Alex Correa, de Platoedro. Es una corporación audiovisual en Medellín. En realidad soy ingeniero, pero en la corporación trabajamos desde lo audiovisual, y en este momento se ha metido mucho el asunto de la circulación cultural, y hay otras experiencias disciplinas e indisciplinas del arte que han empezado a llegar a la casa. Y entonces desde ahí me interesa poder tener como otros escenarios posibles que lleguen a la casa, tanto por los procesos sociales que hacemos como por los procesos de formación con los chicos, que también desde la música, desde la danza, desde el mismo teatro se están viendo ya como pequeñas experiencias o pequeñas ganas por ocasiones de hacer otras cosas. Entonces parece también interesante estar en esta mesa y poder llevar como algo a Platoedro para ver si se genera pues algo interesante. Ya voy a repartir, aquí están las tarjetitas de Plato para que tengan los datos. ¿De Plato? De Platoedro. ¿Plato qué? Platoedro. Para los amigos de Plato. Aquí entrenos Plato. Y bueno, ya, ahí está la página, que pueden ver varias cosas también. Eso sí que es ser profesional. ¿Sigo? Sí. Soy Lucía. Soy de Chile, pero vivo en Barcelona, donde tenemos un colectivo que se llama Mi Dime TV, donde empezamos a trabajar con streaming de video. En realidad, nuestro trabajo luego ha ido cambiando como un poco de investigación. No tiene nada que ver con artes escénicas, pero sí desde hace un tiempo que hemos empezado a hablar de performatividad audiovisual, en el sentido de considerar el audiovisual como un medio de performar, ¿no? Que no necesariamente tiene un cuerpo presente, pero sí que el cuerpo actúa a través de las tecnologías, ¿no? Ese creo que quizás podría ser un tema como vinculado bastante al tema de esta mesa, ¿no? Y bueno, personalmente el trabajo que he hecho como más con el cuerpo, porque arte escénica realmente me queda muy lejos, no es muy a nivel de escenario, ha sido quizás en espacios públicos, como intervenciones urbanas, ¿no? Y también veo que ese es un... O sea, a mí personalmente me interesaría quizás poder desplazar también de un escenario, de una pieza de danza o de teatro o algo así, este tema, o sea, como ubicarlo también en la calle o en las intervenciones que se hagan en esos espacios. Y eso, encuentro súper importante sacar un texto, eso sí, o sea, me apunto en esa tarea. Bueno, yo soy Camilo Martínez, parte del colectivo Martínez Gea. Nosotros trabajamos pues, con arte y tecnología desde hace ya un rato, como 6 años, trabajamos juntos. Somos un dúo, pero también hacemos colaboraciones con otros artistas, otros colectivos, o bueno, no sé, gente que esté como interesada en lo que nosotros podemos hacer. Trabajamos usualmente con tecnologías de software libre y también, digamos, en nuestro trabajo hay como cierto nivel, cierta importancia en la acción. Puede pensarse también como que pensamos en la tecnología de una forma performativa también, no en todos los trabajos, pero en algunos, y creo que estoy de acuerdo en que es importante tratar de pensar diferentes formas de, o desde diferentes perspectivas las artes vivas, ¿no? Es decir, también creo que estamos un poco lejos de las artes escénicas, pero sí para nosotros, repito, es importante como la noción de acción. Bien, yo soy Gabriel Seda, compañero de Camilo. No tengo mucho que agregar, pero salvo que digamos, otra parte de nuestro trabajo también tiene que ver con el desarrollo de software, con el desarrollo de herramientas para que otra gente las utilice. Digamos que es un poco lo que vamos a hacer en el taller de que comienza mañana, ¿no? Entonces, pues como que pues, por un lado tenemos obra, pero por otro lado también estamos haciendo cosas, pues, herramientas tecnológicas, pues nosotros les sabemos hablar a estas máquinas y las cosas como con lo que nos las llevamos bien, entonces también servimos de puente entre gente que no tiene nada que ver con tecnología y pues las máquinas y los sistemas computacionales. Mi nombre es Ernesto Proaño, me considero artista visual, he participado en algunos colectivos desde el año 2002, en algunos procesos alternos a la institución, entre ellos la colaboración, el festival Zurich, Cero. Actualmente soy parte del colectivo ¿Qué es pues? Con Rodrigo Viera, que acabamos de hacer un festival que se llama Eco Audio, que convocó a más de 123 artistas del país y presentó más de 200 obras en 8 categorías de arte. En ese sentido, quiero aclarar una cosa, que yo no creo mucho en las artes como una diversificación, como que existen pisos en las artes, sino que el arte para mí lo considero que es una sola cosa, son técnicas las que usamos, las tecnologías son herramientas y las tecnologías no solo son las computadoras o las últimas tecnologías, sino son todo lo que sabe el ser humano desde antes, ¿no? Esa es mi postura personal, habrá otras posturas, ¿no? Y eso pues, nada más. Bueno, yo soy Cristian Proaño, hago Buda, reciclo full basura, me interesa full la baja tecnología, reciclaje, estoy investigando full paisaje sonoro también, sobre todo desde la academia, ¿qué más? Programa full, software libre, pure data, estoy metido en esas notas. Y en redes también trabajo bastante, pues redes de músicos, sobre todo músicos, sí, la red de ruidistas y también la de compositores contemporáneos, entonces me muevo como un espectro medio amplio ahí del sonido. Eso. Buenos días, mi nombre es Juan Fernando Ortega, trabajo con artes visuales y bueno, lo que me interesa es ese cruce de las artes con las diferentes disciplinas, campos, como se les quiera llamar, y creo que eso también es amplio y da para bastante que conversar. Eso. Mi nombre es Rodrigo Viera, bueno, vengo de las artes escénicas, luego las plásticas y ahora estoy incursionando las visuales. Creo en la multidisciplinariedad y pues eso. Soy del colectivo que es pues. Buenas, mi nombre es Anatol Vázquez. Soy extranjero por todo el mundo y no soy artista, pero tengo un montón de cosas por decir. Y no creo que inventar términos nuevos va a cambiar una cosa. Creo que primero tenemos que destruir este termo de artes vivas, life arts. Porfa, artes vivas o es arte o está muerta. Entonces se trata de, en realidad, de comunicación, nada más. Yo uso software libre, trabajo en Pure Data hace unos 10 años, o casi. Y en realidad solo se trata de comunicación. Las herramientas que uso como actor, como bailarín, como lo que sea. Ya, es arte viva, ¿no? Hola, buenos días. Mi nombre es Ayac Valencia y yo hago, lo que hago es, bueno, hago filosofía, pero también hago performance y lo que me interesa de la unión entre filosofía y performance es crear como de una manera una pregunta en el espacio a través de una corporalidad. Trabajo más bien con indumentaria, que también es una tecnología. Trabajo con tecnologías del género, hago crítica a la tecnología, las tecnologías del género a través del cuerpo y la indumentaria y creando pues espacios de dislocación visual con pues me pongo pues bigotes o dildos o diferentes cosas que tiene detrás toda una reflexión filosófico transfeminista queer para cuestionar, poner una pregunta en el espacio, ¿no? Regularmente trabajo en espacio público y con elementos muy sencillos porque me parece interesante crear como ese ruido visual en la multitud, en la masa y en, pues, en el contexto del espacio público. Y en realidad es, mis performances o mis acciones regularmente son de larga duración, por lo menos una semana o un mes, haciendo cosas cotidianas, ¿no? Trabajo con la idea de performatividad, que tiene que ver con repetir una acción constantemente para, de alguna manera, es como se trabaja a través de la tecnología del género, algo que se repite y se repite y se repite, que hasta que logra legitimarse artificialmente, ¿no? Entonces, es una crítica a través de la corporalidad. Y también no es una forma súper espectacular o súper tecnológica, hablando en cuanto a hardware y a software y a todo esto, pero sí es como una irrupción cotidiana y una pregunta en el espacio público a través de eso, de corporalidades periféricas simuladas y tomando como base el cuestionamiento de las tecnologías del género. Mi nombre es Cynthia, yo soy de Brasil y nunca sé lo que hablar. yo soy directora de escena, creo que es así que se habla, encenadora, en castellano, no sé. Y, pero mientras trabajé como directora, yo era también activista del software libre y al final, por mi nomadismo, empecé a trabajar con performance y la tecnología fue como una herramienta que empecé a usar en mis trabajos. Y no sé, cómo yo tengo esto de la cosa del nomadismo, todo cambia muy rápido. Los temas, las herramientas, la manera con que trabajo, depende muchísimo de dónde estoy, con quién estoy, para qué hago, lo que me mueve en aquel momento. Y yo no sé si creo en estos estatutos de artes, de artes vivas, lo que sea. A mí me interesa la idea de procesos y procesamientos. Creo que el cuerpo y las máquinas están ahí, no saben lo que es. Mi nombre es Saskia Calderón y soy cantante lírica y me interesa involucrar el canto dentro de y expandirme dentro de estos lenguajes como es la tecnología, también, también exploro mucho con la voz y hago traducciones visuales y soy performer. Bueno, mi nombre es Victoria Argotti. Yo hago parte de La Redada, que es un espacio cultural en Bogotá. Y somos una reunión de 4 colectivos y yo soy integrante pues, de uno de ellos que se llama El Eje. En relación con las artes vivas, pues especialmente El Eje, y bueno, La Redada también en general, tiene como una intención de integrar como acciones artísticas en el espacio público. Y El Eje específicamente quiere tratar como temas de memoria, como desestabilización de significados excluyentes. Y pues ya también la combinación de las artes para hacer estas reivindicaciones. Mi nombre es Silvana Laya, todavía estoy estudiando, por eso me interesa venir acá para aprender y compartir. Estudio medios de comunicación y prácticamente experiencia no la tengo, pero espero compartir y también ayudar mucho. Mi nombre es Fernando Cobos, soy estudiante igual de medios de comunicación junto con Silvi. También me dedico a hacer lo que es ruido, música experimental. Me interesa el apropiamiento del espacio público para lo que es organizar tocadas, más que todo dentro de lo que sea el noise. Y me interesa también el utilizar las herramientas audiovisuales para dichas performances o para lo que es presentaciones en vivo, y he tenido experiencia organizando conciertos, he podido compartir escenario con mucha gente que está aquí y eso. Entonces también soy estudiante, pero también estoy aquí para aprender y poder compartir la experiencia que he ganado en estos años. Bueno, soy Carlos Vargas de Guayaquil. Lo que me trae aquí, bueno, es mi práctica artística dentro de las artes visuales. Tengo obra instalativa, video performance. Posteriormente quiero hacer algo de danza, este año espero. Y bueno, digamos que una constante preocupación dentro de mis trabajos es, puede ser, las relaciones afectivas con uno mismo, con los demás, con los objetos. También un poco satirizar el papel del artista, del medio artístico, y bueno, eso. Gracias. Bien, hola, yo soy Aniara Rodado. Tengo una formación en danza y en dramaturgia de texto teatral, así como a la base, pero bueno, un camino muy bifurcado y un poco extraño que me lleva a hacer cosas muy distintas, pero digamos que sí. Es que es difícil para mí explicar un poco, digamos que todo lo que yo hago tiene que ver con la performatividad en general, ¿no? Desde estar en un proceso de organización como Lapsur Lab hasta hacer piezas de danza para la escena o acciones en la calle o documentales o... las cosas toman diferentes formas, pero para mí son todos procesos ligados a la performatividad. Dentro del trabajo más ligado a la danza y al uso de tecnologías digitales o de la electrónica, en nuestro trabajo hay como una crítica implícita a las herramientas mismas y a la noción de representación en general, ¿no? Entonces, o sea, cada vez mi trabajo tiende menos a medir cosas más ligadas a medir el movimiento, por ejemplo, o aquello que parece objetivo, e intentamos como infiltrarnos cada vez más como en zonas de libertad sensorial, que es más una búsqueda que otra cosa, ¿no? Vale, por ahí hablaremos en otros momentos, pero por ahí va. Vale, pues ya nos presentamos todos. No sé si les parece si hacemos una primera discusión de estas preguntas aquí como de manera muy breve, para que tengamos un terreno, digamos, compartido, para que cada grupo trabaje las preguntas, ¿no? No sé si son tres o si son dos, No sé si están de acuerdo en que se dedique un grupo a discutir sobre por qué artes vivas o por qué no artes vivas, ¿no? O nos vamos directo a las otras dos preguntas, que es la posibilidad y las dificultades del trabajo colectivo en la creación de las artes vivas y la relación con la tecnología en los procesos de creación. Yo podría contar una anécdota un poco para responder a lo de las artes vivas o las artes muertas y a la razón por la cual en algún momento decidimos llamar esta mesa Artes Vivas, que tal vez la conclusión de esta mesa será que para un próximo Lapsus Lab hay que cambiarle el nombre, ¿no? Pero la voluntad fue simplemente ser incluyentes, es decir, que si usábamos el término artes escénicas, pues hay implícita esta cosa del escenario y unos códigos muy claros. Si usábamos la noción de performance, mucha gente que viene de las artes escénicas no iba a sentirse llamada a esta discusión, ¿no? Entonces el término es un poco arbitrario y pretende simplemente ser inclusivo a la base. Esto. Espacio como este aquí, que hablamos muchas lenguas, por ejemplo, es un trabajo ahí. Yo creo que igual eso se puede ir haciendo en el proceso de creación, sí. Incorporar como todas estas, de alguna manera, como este proceso de subjetividad que representan las lenguas, se puede integrar en los procesos que podamos realizar. Sí, la subjetividad. Entonces, supongo que también es el contexto, estaba escribiendo desde un espacio hispanohablante, por decir alguna forma, o a lo mejor colombo, yo hablo mexicano, yo soy mexicano, entonces hablo español mexicano, pero sí entiendo que para la gente que habla pues portugués o francés o alemán o u otras cosas, puede resultar de otra forma. Pues habría que repensar cómo tendría sentido en portugués y retraducir esto, no literalmente, sino en contexto del portugués. Creo que hay una cosa. Yo dije que tengo un montón de cosas por decir. Quien hace arte quiere decir alguna cosa, tiene un mensaje. Eso significa comunicarme con alguien. Para mí, comunicar solo tengo una herramienta, que es el lenguaje. Esto se aplica a todas las artes. Design es un lenguaje. Si hago un patch en Pure Data, es un lenguaje. Y tampoco tengo ninguna garantía que va a llegar al otro lado. si tengo una pintura, de Picasso, tiene un lenguaje, pero el proceso de comunicación no sucede cuando Picasso pinta, sino cuando el espectador mira el cuadro. Entonces creo que si podemos hablar de artes vivas, el arte vivo es el espectador. No sé si... No somos nosotros cuando hacemos... Yo hago diseño de luz, por ejemplo. Eso, diseño de luz, es para principalmente danza, nos últimos 10, 15 años. E para mim é como adicionar um layer. Se vamos a esta teoria de viewpoints, por exemplo. É o mesmo assunto, adiciono um outro lenguaje a um mensaje. Mas o que sucede, a parte activa de comunicação, não é em el cenário, o que for, sino en el espectador. Nada más. Y yo sí tengo también una duda. Igual yo no estuve en la ¿qué pasó con el anterior? Pero para mí sí es un poco contradictorio esto de, porque se habla de, o sea, se da un término como una manera de inclusión, pero para mí eso me parece súper exclusivo. Entonces sí, o sea, también esto de designar, o sea, ya el hecho de que ya sean designadas las artes ya es como exclusivo, ¿no? Y redesignarlo así es como, sí, ¿por qué no? O sea, yo sí tengo esta duda de, a ver, las artes vivas que abarcan, ¿no? Porque si leo los textos así que se refieren a las anteriores experiencias, me suena como, bueno, todas son las artes vivas, ¿no? Entonces, ¿a qué artes estamos excluyendo? Si hay si hay esto de la performatividad de las palabras, es decir, que me parece un éxito el nombre que hemos usado justamente por la diversidad de los perfiles que hay en esta mesa en este momento. Es decir, que dentro de... logramos al menos el primer objetivo, no asustar a la gente. Y decir, no, pero yo no tengo nada que ver con ese término. De alguna manera u otra sirvió para que la gente viniera. Después, en ese momento, bueno, yo vivo en Francia y Artes Vivas es casi un área del Ministerio de Cultura y que no es ni danza ni teatro, ¿no? Y cuando buscas en Wikipedia, en francés, hay una diferencia entre life art y artes vivas. Es decir, que life art está directamente ligado a las experiencias del arte-acción desde las artes plásticas. Entonces no hay esta confusión en francés. En español, esta confusión no existe siquiera porque no existe el término definido en Wikipedia. Y en Colombia es un chiste porque quien lo da es alguien que viene de la escuela francesa. Entonces, yo me siento responsable de haber lanzado esto aquí. Pero quisiera rescatar dentro de ese pequeño capricho que bueno, que obedecía solamente una voluntad de inclusión, algo que Sayak evocó hace un rato y que tiene que ver con los procesos biopolíticos y el uso de la palabra vivo ahí adentro, que no está... necesariamente opuesto a algo muerto, porque incluso en un proceso de, o sea, cuando hablamos de cuerpo, porque eso es lo que implica también usar el término de artes vivas, es decir, que hay un cuerpo en acción, performando, actuando, bailando, no sé cómo queramos llamar a esto, pero incluso en la putrefacción de un cadáver hay a nivel molecular, en su más ínfima medida, hay un proceso vivo, ¿no? De acción viva. Después hay otros términos que podemos empezar a asociar porque podemos tal vez empantanarnos un poco en la discusión. Y más bien, si es un tema que nos interesa tanto, estaría muy bueno que decidiéramos hacer como tarea colectiva a largo plazo esta entrada de artes vivas en español, por ejemplo, en Wikipedia, que no existe, si quisiéramos. Pero como para lanzar un poco más la discusión, no sé qué piensas. Sí. Me parece interesante los tipos de por ejemplo, esta, cuando Lucía evocaba la performatividad de los medios o de los objetos a través de las instalaciones que puedes hacer tú o de la palabra como la estás evocando tú, no sé si tal vez podríamos empezar a discutir un poco sobre qué medios usamos para performar o para hacer acción viva o como queramos llamar. Yo diría una cosa más, y es como en el contexto colombiano, que aparecería que este término viene como traído de Francia y puesto ahí en la academia y la producción artística. Lo que tiene la maestría de artes vivas es que es un espacio pues totalmente transdisciplinar, ¿no? Pues como que están todas las disciplinas, y es como que las artes vivas para mí, y como con la experiencia de este contexto en Bogotá, es como que es el escenario donde las artes se mezclan entre sí, se mezclan con otras disciplinas. Creo yo que es como lo más importante que es de hablar de artes vivas y no de cualquier tipo de artes, o solamente de performance, o solamente de intervenciones en espacio público, de acciones, ¿no? O sea, lo que permite el concepto de artes vivas es como de recoger un montón de prácticas que están en relación, ¿no? No es como de el artista, el plástico, el arquitecto, no sé qué, sino es de qué manera se ponen muchas disciplinas en relación para la creación, ¿no? Creo que eso es como lo que permite el concepto de artes vivas, ¿no? Que es como en ese camino a definirlo en español, ¿no? Creo que es como una cosa bien importante, porque es que no es que el artista visual funcione solo como meramente como artista visual, sino como entra en diálogo con otras disciplinas para hacer su creación artística. Y lo mismo pasa con el bailarín, o lo mismo pasa con, no sé, incluso con los diseñadores, ¿no? Que entran en diálogo con un montón de disciplinas para crear. Y en ese mismo sentido también es como las herramientas, la tecnología o una hoja de papel o lo que sea, deja de ser herramienta, ¿no? En esa relación utilitarista con el medio, y que la reflexión constante es cómo deja de ser la mera cosa para ser como parte constitutiva de la dramaturgia, ¿no? Que no es lo mismo si fuera un vaso a que sea una hoja. Que la decisión por los medios y por los elementos que constituyen la obra son decisiones que determinan la dramaturgia misma, la creación, ¿no? Creo que, digamos que dentro de la maestría eso es una reflexión bien importante. Y luego viene la otra parte, y es como de que nos estamos pensando no desde las teorías de artes vivas de Europa, sino que nos estamos pensando dentro de nuestras prácticas, dentro de nuestras propias prácticas, con una fuerte base filosófica. Y es como que sí puede haber una diferencia, y no es copiar un modelo de trabajo europeo de las artes vivas, ¿no? O sea, las artes vivas justamente dan esa posibilidad, y es que como es un terreno donde se cruzan todas las disciplinas, pues puede ser pensado un campo, es un campo muy grande de pensamiento, digamos, y de creación. Pues sí, digamos que ya podemos con esto que estaba, ¿tú vas a decir algo? Sí, yo creo que pues, antes de llegar a la definición, sería muy importante que nos preguntemos también, o sea, ¿para qué tenemos una definición? Porque es muy distinto como definirlo las cosas en función del Ministerio de Cultura, por ejemplo, cuando es para fondos y cuando hay una economía política, y a creer como crear una categoría solamente para crear un modelo interpretativo y legitimar un discurso académico. Entonces es como, o sea, son intereses muy distintos, digamos, ¿no? Y prácticas muy distintas que están siendo vistas desde distintos lugares, digamos. Vale, pues si les parece, entonces pasamos a lo que proponía Nia, de cómo podemos pensar esa relación con los medios, que no es necesariamente una relación con la tecnología, sino con los medios propios en el proceso de creación, ¿no? Pensar en qué momento el material se construye, se transforma, se puede transformar en elemento de creación, ¿no? Que deja de ser materia y se vuelve como una materia que habla, ¿no? Que dialoga con todos los elementos de la obra. Yo les propondría que hiciéramos como un pequeño inventario de medios de los que se propusieron. Entonces, uno de los medios que escuchamos es Cintia propone el nomadismo como un medio para su poética. Si me pueden ver, Lucía hablaba de la tecnología, ¿no? Como las tecnologías del género. Las tecnologías. No, claro, sí, pero ella estaba hablando desde su práctica en el colectivo Mini Primer, ¿no? Entonces, desde. ¿No me dejes hablar por ti, Lucía? Es que yo creo que hay una. Lo que no entiendo todavía bien es que. Hay una cuestión que es como hablar de estas relaciones en los colectivos con las herramientas o la creación a través de tecnología, etc. Y hay esta otra idea que ha salido que también es bien interesante, que tiene que ver más con pensar una serie de cosas que son mucho más amplias como tecnología, que son todos estos discursos como de la biopolítica, y que en ese sentido ya no tendría como ningún sentido empezar a enunciar Pure Data, porque en realidad estaríamos dentro de un sistema como en el mismo momento en el que estamos hablando, estamos usando esta tecnología, entonces veo que son como dos cosas distintas y todavía no sé bien dónde situarme en la discusión. Pero creo que, o sea, como que con lo que hemos hablado, pues vale más la pena hablar de la relación con los medios en el proceso de creación que hablar de la tecnología en el proceso de creación, ¿no? Entonces, como de, pues, ¿cuáles son esos medios con los que creamos? Justamente por eso está ahí como el nomadismo, ¿no? Como un medio que determina la creación en el caso de Cintia. Que yo pondría, por ejemplo, en el caso de Sayag, que está la tecnología del género como un medio de creación. Y el espacio público, la apropiación del espacio público, ¿no? Porque sí, es esta. Pero también yo pensaría en los medios, o bueno, que es lo de la tecnología, la producción en el contexto situado. O sea, si tiene el contexto situado de esas tecnologías, o sea, porque si haces una performance o una obra que la financia la fundación no sé quién, si lo haces por tus propios medios o en colaboración con. Entonces también las tecnologías y los medios dependerían del contexto, o sea, aunque de la situación o del contexto, ¿no? Producción situada del arte vivo. Yo creo que se entendería estos dos grandes temas, y me parece que la respuesta que dio Cristian iba un poco por ese lado, ¿no? Que ponerte a definir un término que podría reagruparnos puede ser difícil, porque tendríamos que entrar a definir para quién lo estamos definiendo y si es necesario, o si es nuestra primera necesidad hoy definirlo. A mí, como ejercicio epistemológico, siempre me parece interesante poder hacerlo, pero creo que podemos encontrar otros espacios donde además cada uno pueda elaborar su propio discurso y compartirlo, que me parece que a través de una discusión, una wiki, otra cosa, podemos ir tal vez un poquito más lejos. Y como también el objetivo de esta mesa es que podamos trabajar a partir de nuestras propias prácticas, me parece interesante que las pongamos un poco más en evidencia antes de analizar conceptos más globales. Analizar un poco, por eso esto, ¿no? De performatividad de género, bueno, esto es toda una gran teoría, pero es una práctica ligada al trabajo de Sayag, o el nomadismo, o la relación al espacio público, o la necesidad que tú ves de comenzar a implementar este tipo de artes, no sé qué cosa, ligadas a lo que la comunidad está pidiendo. Entonces, como si podemos identificar un poco, no sé, o sea, es lo primero que se me ocurre, pero esto va rotando también. Bueno, yo no sé si, bueno, si entra como dentro de la lista que se está haciendo ahí, pero pienso que también para nosotros es importante pensar en la performatividad de las cosas, ¿sí? Porque al menos en nuestro trabajo, nuestra relación con el O sea, con explotar el cuerpo como medio, por ejemplo, o el cuerpo como tecnología, no ha sido una preocupación central, pero sí nos ha empezado a interesar ver cómo los objetos se convierten, por decirlo así, como en organismos o cuerpos de alguna forma, ¿sí? No como cuerpos biológicos, pero tal vez similares, digamos, a cuerpos biológicos. Entonces, en la medida en que, digamos, en que uno empieza a expandir como esa noción de performatividad y también empieza a expandir como la noción de cuerpo, ahí, digamos que, por ejemplo, nuestro trabajo, o al menos personalmente, me empiezo a sentir más incluido, por ejemplo, como en la noción de arte libre, ¿cierto? Y en ese sentido, creo que, no sé, tal vez si discutir el término, pero sí como encontrar como esos espacios comunes puede ser importante para articular, por ejemplo, el tipo de trabajo que nosotros hacemos con el tipo de trabajo que hacen, que puede hacer una persona que trabaja con danza, por ejemplo, que trabaja específicamente con teatro o que trabaja en la escena, ¿cierto? Tiene que ver como esta construcción de alguna manera de una relación de comunicación, pero no para todo el mundo, y no todo el mundo lo va a entender. O sea, me refiero a que habrá gente que no, con la que no funcione este proceso de comunicación, pero creo que estamos utilizando un proceso de comunicación como muy beberiano y muy, muy directo de, bueno, te comunico y te retransmito y este filtro no es así. O sea, creo que se expande y creo que más allá de utilizar como términos que son muy postmodernos o rimbombantes, creo que los puedo como aterrizar en ahora les trataré de explicar, pero sí creo que no es unidireccional la manera en que se interpretará la obra, y de todas maneras tampoco creo que la intención, o sea, porque tú hablabas de la intencionalidad de la obra y está bien, uno hace los trabajos con cierta intención o con ninguna intención, pero eso es cierto que uno puede medir cuál es la repercusión de tu obra en el otro, a menos de que venga directamente al final de la obra y te diga tal, o a menos que el señor sea un crítico de arte y diga tu obra tal, o a menos que alguien se ponga a crear a partir de tu obra, porque pasa eso también, la gente que dice, bueno, a partir del discurso o la obra de no sé quién hago una reinterpretación, pero no puedes como que medir tan directamente cuál es el efecto que va a tener en el espectador. Tal vez lo que quería decir es, creo que hay siempre diálogo. Okay. Pero ¿dónde sucede ese diálogo? Ese es lo importante. Lo que es como la intención si está. Si ves una obra de teatro, de esos clásicos, okay, aburridos. De esos clásicos que seguimos haciendo. Hasta en un espectador que no se importa de nada con esta obra. Sucede un diálogo, pero es adentro del espectador. Pues claro. Entonces, puede ser un monólogo que provoque un diálogo. Claro, pero eso es, perdón, no sé, es, ahí estamos hablando un poco como de la, no sé, de cuestiones interpretativas, de cómo, sí. Sí, no sé si, bueno, eso nos está abriendo la discusión de alguna forma, pero yo particularmente frente a eso, yo creo que pensar que como que la obra se, como que se plantea, por ejemplo, en la escena y el espectador la interpreta y como que ahí se acaba el proceso de un poco cortar como el o no reconocer como muchas cosas que pasan en el contexto. Es decir, que la obra se transforma en la interpretación del espectador. ¿Sí? Y en ese sentido, digamos, el diálogo que puede que no sea un diálogo reconocido por, digamos, por la disciplina como está, digamos, establecida o por, digamos, como la práctica como está establecida, tal vez no reconoce esa transformación que sucede en la obra. Pero de alguna manera, por ejemplo, si uno piensa en, no sé, por ejemplo, en una temporada en la que muchas personas llegan a las primeras obras y luego no hay como tantas personas en las últimas presentaciones, ahí hay un proceso en el que las personas están transformando la obra de alguna forma, ¿sí? Es decir, que esas interacciones que tal vez no están reconocidas dentro del proceso de comunicación tradicional o del proceso de interpretación tradicional de la obra, de todas maneras están transformándola, ¿sí? Y en ese sentido el diálogo está sucediendo, aunque no sea reconocido. Hay una interacción, hay un feedback, hay una retroalimentación que pienso que al hablar de unas prácticas un poco más abiertas, un poco menos tradicionales, si se quiere, esos diálogos pueden entrar, pueden ser reconocidos y pueden ser como agentes de transformación. Entonces podríamos hablar de la afectación, o sea, me refiero a lo de los afectos, ¿no? Que no nada más es positivo o negativo, sino cómo te afecta, cómo el cuerpo es afectado a través de este estímulo, ¿no? Me gustaría igual lo de los afectos o la afectación, que es muy importante, porque lo que decía el compañero, no me acuerdo tu nombre. Anatol. Él decía algo de lo del diálogo, y creo que sí, que puede haber un proceso de codificación, de decodificación, pero también puede ser que no existan estas cosas, pues pongamos por hablar otro idioma, ¿no? Estás en una obra, una ópera en alemán o lo que sea, y tú hablas, no sé, quechua, pero la afectación de la obra pasa, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor esos procesos de afectación, y luego ya, en mi caso, ya la afectación tendría que ver más con una cosa política, pero esta cosa de cómo se sacude el cuerpo o cómo se afecta a través de este estímulo. No, y creo que estos procesos son bien interesantes, pero son totalmente incontrolables. O sea, porque en ese sentido uno puede como, o sea, uno puede hacer una planificación comunicativa, pero seguro se va a quedar como muy marginal de los resultados. Entonces, eso también creo que quizás con eso se va a trabajar en la noción de artes vivas como una cuestión de los procesos que comienzan, y es como quizás una noción de emergencia que te planteabas antes de lo articular en el momento, como que emerge una serie de reacciones, procesos aledaños, una cantidad de cosas como controladas, como bacterianas, no sé. Yo creo que esto remite como a la creación como de conocimiento situado, cuando estos efectos e interpretaciones pues se salen de todas las formas de medida, o sea, creo que ahí podemos ver como una cierta performatividad sale de una intención que procede simplemente artística, si se puede decir, aisladamente artística o cultural, o que tiene un objetivo, no sé, tal vez más trascendente o político. Pero, un poco para hablando de la tiranía de las teorías de la comunicación y de la tiranía de la semiótica, donde cada gesto y cada intercambio debe ser constitutivo de sentido, de contar sentido, ¿no? Es una visión bastante antropocéntrica de la comunicación, si queremos decirlo así. Entonces, en este momento se está operando un cambio radical en las artes vivas en general, y es pasar de la representación y de dar sentido a una especie de corporealidad que tú compartes con alguien, ya sea en una acción de un mes donde simplemente te paseas con una barba en el mercado del pueblo, por decir algo, donde simplemente lo que sucede es que las personas que están en el mercado y la persona que se pasea ahí están juntos en el mismo lugar. Es una cuestión de corporalidad y copresencia. Entonces me parece que es como una de las otras constantes de los trabajos que se están, no sé, de las cosas que se están diciendo aquí. Y tipo de vías de comunicación usamos y podemos limitarnos a decir, hacemos eso, ¿no? Y es como también un principio performativo de base. Sí. Creo que igual que la información es importante desde los presentes, pero la como decía, no se puede controlar y realmente la generación de las palabras, puede ser un tipo de información, unos pulsos, una sensación cuando uno tiene el esquema de la personalidad, decir quién es eso, cómo lo interpreto, pero ahí llegan unas cosas que conectan y tocan, puede ser que un ingeniero se está conectando con un músico a pesar de que tengan unos contextos muy diferentes, hay algo que los provoca, que les genera ese motor que los hace caminar. Eso ahí puede ser ese asunto como que en ese diálogo, con el que no puede ser, pues, no necesariamente que sea de las palabras o desde un código establecido, sino que es ahí, pues, que eso mismo lo hace como las artes vivas, que es algo que se está moviendo como un organismo que tú decías, está moviendo, pero ahí. Hay un montón de reflexiones sobre que venimos también viviendo con nuestro universo, digamos, pero también con otros códigos. Como, y es también como en el asunto de una entrega y un recibir, ¿cierto?, de cosas, donde pues, se está haciendo, donde se está como participando. Ahí está como esa diálogo de comunicación, pero es mucho más grande que en lo que hemos llamado frente al tiempo de las palabras. Una urgencia por cómo llamarlo y todo, por ese asunto de comunicarlo y de recibir otra retroalimentación de él. Pero en esta, yo creo que tenemos que como tranquilizarnos y dejar que fluya esas otras sensaciones que no podemos en este momento cómo llamarlas. En algún momento podremos encontrar esas palabras que nos tranquilicen, pero no realmente tiene que ser así, ¿no? Ahí está. Es como para pensar como que pero es como más. Pues sería como esa relación entre epistemología y luego fenomenología, ¿no? Esa cosa que es la afectación, que no lo describes, que simplemente está invadiendo. Entonces, frente a la hegemonía del epistemológico, la creación de sentido que decían acá, también esta posibilidad que sea fenomenológica, indescriptible y fuera, no fuera del lenguaje, pero si fuera del lenguaje como más articulado. ¿Cristian? ¿No? Yo quiero decir que es normal que tratemos de buscarle términos y conceptos y todo eso, pero al principio tú decías algo importante, decías, volvemos a la idea de las artes vivas, o sea, estamos cayendo en una rueda en que no salimos a ninguna parte, tal vez sería más interesante contar las experiencias de cada uno, hablar desde cada uno, que estos términos de claro, epistemológico, claro, no sé qué, o sea, a mí no me cuadra eso realmente. Por pero mira que tienes que tener los filósofos en la mesa mira, y por ejemplo, vamos a compartirlos. Claro, sí, sí. El centro es como sí, conceptual, no es demonio. No digo que sea el demonio, digo que se vuelve caótico. No estoy escuchando a nadie. Mira, yo aquí, por ejemplo, yo veo que las artes vivas, chévere, yo hago performance igual, tengo hace rato, vengo mezclando con un montón de cosas. Yo creo en que las artes vivas podrían entrar en la nota de la simbología, la semiótica del cuerpo, o sea, todo lo que tenga que ver con la corporalidad y la relación con la tecnología, es más o menos arte viva, según lo que entiendo, pero que si me meten en epistemología, hacer. Me meten en esta... Chévere, está bien. Está, para la academia está súper bacán, pero no, yo mi parte, déjame acabar. O sea, mi parte es hacer acciones y que se encarguen los especializados. O sea, es una nota mucho más concreta. Es que entonces no es transdisciplinar. Entonces, termino con esto. Y lo otro, o sea, tener una postura latinoamericana. O sea, el pensar, el sentir y el hacer con todo lo que hay en la naturaleza y la tecnología. O sea, no sé, esa es mi visión, ¿no? Creo que hay una cosa acá. Yo quiero hablar de la situación. Sí, sí. Ori. A mí me parece que precisamente para tener como una postura propia es importante también responsabilizarse de discutir y definir un poco lo que estamos haciendo, ¿sí? No sé, a mí me parece que pensar que esto es un ejercicio académico y que el ejercicio académico es como algo diferente a lo que estamos haciendo, tal vez es como dividir algo que no está tan dividido. Es decir, es un problema de reflexionar lo que hacemos. Es un problema, no sé si establecer límites para excluir una cosa u otra, pero tal vez sí, como de encontrar más bien los cruces, las cosas que son comunes y las cosas que no lo son, tal vez. Sí, entonces, a veces sí es un poco intimidante cuando se empiezan a discutir o empiezan a entrar como términos que uno no maneja. Por ejemplo, yo no me siento... o no me siento cómodo, no me siento cercano con el término de artes vivas porque no lo conozco, pero pienso que es importante reflexionar sobre eso, ¿verdad? Y sobre todo cómo situarnos frente a eso, ¿sí? Entonces ahí la reflexión no es una cuestión simplemente académica como para producir un libro que va a tener como circulación en un contexto especializado, sino es más como apropiarnos de la reflexión y apropiarnos de la escritura, apropiarnos de los discursos y transformarlos también. ¿Algún otro? Hay una cosa muy corta, y es que yo creo que estas discusiones, más en el contexto en el que estamos, en el que hay demasiadas personas que vienen de demasiadas disciplinas, definir el lugar desde donde estamos hablando es poner un punto en común, que es el lenguaje. Si es como, ¿desde dónde estamos hablando? ¿Cuáles son los límites? Si hay límites, ¿sí? Y en esa medida, toca acudir las herramientas que sean necesarias para eso, que definitivamente van a estar más cerca de las académicas que las del lenguaje de la calle. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde están, ya hay unos conceptos claros con los que podemos simplemente decir como, bueno, listo, pues estamos hablando desde este lado y no desde acá, ¿sí? Simplemente, lo que pienso es que lo que toca hacer es saber dónde estamos, y para eso toca discutir, y para eso definitivamente la academia está ahí. Hay una cosa que quiero cuestionar acá. ¿Cuál es la función social de arte? Yo creo que una de las funciones del arte es cuestionar la institución social. Perdóname, sí. Porque estás abriendo un campo de discusión enorme y le hemos abierto. Ya, puede ser. Es muy interesante, no significa que no sea interesante que no es el caso. Lo que pasa es que estamos tratando de cerrar esta de institucional, de hacer de un tipo de arte, si eso existe como un tipo de arte, hacer una institución. Queremos una definición en Wikipedia para que el ministerio se oriente. Solo quería avisar que es un camino un poco peligroso intentar definir una cosa como artes vivas y decir artes vivas es eso. Pero más bien más como un proceso de discusión, de debate, para pensar junto a propósito. Es como una excusa, como lo veo yo, es como una excusa realmente la de arte viva, para que pensemos juntos, según lo que cada uno hace, tenemos puntos de vista. Una cosa en común, ¿no? Hay que ponerlo en común, más tener su suelo común. Y hacer alianzas en donde... Pero la mesa se podría haber llamado arte... Nuestras prácticas. lugar donde uno pueda traducir ciertos términos y realmente sean aplicables. Y poder tener un terreno común para reconocernos en nosotros y reconocernos a nosotros mismos. Bueno, al final también esta cosa de la separación de esa, como el lenguaje especializado. El lenguaje especializado es slang. O sea, si tú hablas slang de la calle, seguramente puedes entender también el lenguaje especializado. Lo que pasa es que la forma en que uno está separado, y a mí me parece completamente interesante que siempre salga esta separación de, bueno, los académicos, por un lado, nosotros que hacemos cosas, por otro, como si los académicos no hiciéramos cosas, por un lado, y como si ustedes no pensaran. Entonces es como, pues, creo que no funciona, si no pensaras no podrían ni caminar, pero la cosa es, esta cosa de la propia, o sea, criticar, por ejemplo, la academia porque es algo exclusivamente casi europeo, pero cuando el rollo de esta artista iluminado es completamente francés, ¿no? O sea, y aparte es del siglo XVIII. Entonces es como bien interesante cómo no reconocemos los procesos de colonización en nuestra práctica, pero sí vemos cómo es evidente el proceso de colonización cuando se transforma en una estructura de lenguaje que supone que no reconocemos. Pero si tú me hablas en slang de aquí de Quito o de donde sea, seguramente a mí me va a costar un rato entenderlo, pero al final voy a poder entenderlo porque esta separación es donde vive el poder para comunicarnos, ¿no? Y nada más al final quería decir como que esto a mí me parece que está puesto en común muy importante, es como hacer alianzas, y las alianzas no son de matrimonio, no nos vamos a casar acá, no es una institución, sino vamos a poner en común algo y ojalá podamos hacer una acción colectiva con estos saberes y unos intercambios y sobre todo ponernos en riesgo. A mí lo que me parece muy interesante, o sea, no lo peligroso, no es la idea de lo peligro, esto es peligroso, sino poner en riesgo lo que ya tenemos, o sea, poder hacer como que, bueno, delimitar por un lado, como decían ahí, poner como en contexto que queremos hacer delimitar, pero sobre todo ponernos en riesgo nuestra situación de comodidad o incomodidad, porque toda la gente que hace algo es porque tiene como una situación, y hay veces que encuentras la técnica para estar siempre súper cómodo. A mí no me interesa la comodidad, me interesa el riesgo, y el riesgo también pasa por el riesgo intelectual, ¿no? Sí, yo, y para terminar, una cosa más, y es justamente esa división de los que hacen la práctica y los que hacen la teoría, es lo que mantiene las relaciones de dominación, ¿no? Entonces, los que saben dominar, ¿no? Y los que saben hacer, ¿no? Y no podemos saltar de un plano a otro y seguimos siendo unos dominados y otros dominando. Entonces, justamente, es una apuesta por eso, ¿no? De que el hecho de que nos guste más la acción no significa que no estemos creando pensamiento. Y como de, y qué mejor manera que hacerlo de manera colectiva, o sea, qué mejor manera de hacerlo escrito, de dejar una huella, de plasmar nuestros pensamientos que hacerlo de manera colectiva, ¿no? Si no somos muy buenos en la escritura, pues este es el espacio para superar esas dificultades, ¿no? Pero de pronto este es el momento de plantearnos en realidad si es que queremos terminar escribiendo un texto o si queremos hacer otro tipo de texto, ¿no? Que no sea escrito y que no sea un discurso, claro, pues, en palabras. El texto debe ser escrito o leído en cualquier caso, porque la idea es que pueda ser un material de consulta y la memoria de lo que estamos haciendo. Sí, pues, igual será lo que quieras. No, pero también, o sea, la idea es que el texto escrito sea parte de unas memorias de cualquiera, que lo que digamos queda en el texto escrito. Pero también está abierta la posibilidad de desarrollar otro tipo de escritura, ¿no? Como porque estamos la mesa de artes vivas, sería chévere. O sea, igual, me pareciera lógico. No, está abierta las dos posibilidades, ¿no? Y tal vez por eso que la mesa de artes vivas, yo quisiera que, bueno, para mí, este piso que estamos ahorita construyendo no sea solo desde la teoría, sino también desde la práctica. O sea, no, me parece súper bien todo lado teórico y hay gente que pueda desarrollar más, pero también desde los ejemplos de las cosas que nos han sucedido y compartiendo de lado y lado, creo que podemos sacar un piso teórico mucho más humano, más vivo, más de esa mente, de esa vida, si no sea. Para que eso ahí está la clave de esta mesa y llamarlo a sentido, porque es la posibilidad de decir, bueno, pues hacemos esto y lo vamos a hacer porque es lo que nos gusta. O sea, cada quien, si tú vas a cantar, pues qué nota que cantas. O sea, aquí tiene la nota de filosofía, también es el reto de cómo le ponemos un piso en una base también teórica. Debe estar ahí, ¿cierto? La cosa es dejar que fluya, no podemos caer en este asunto de separar, solo vamos a hacer eso. Yo creo que hay la posibilidad de eso, de lo llamaron artes vivas, es de que aquí se transforme o pase algo, ¿cierto? Exacto. Y dejar también de, o sea, podemos tener un miedo desde la acción al asunto de ponernos a teorizar y tales, pero yo creo que también hay un reto en esta mesa y de poder lograr ese esfuerzo de no solo hacerlo desde la provocación, desde la goma, desde la construcción, también como aprovechar la gente que acá para que eso tenga. A ver, yo quiero decir algo como una sugerencia para poder continuar y para poder organizar también, o sea, ¿por qué no identificamos unos ejes y a partir de los ejes hacemos grupos de trabajo y de ahí podemos ver esas diferencias, esos saberes y todo eso? Porque una pregunta más. ¿Qué pasa si no llegamos a ningún acuerdo? No, si no llegamos. ¿Qué pasa si no sacamos un texto? No, no, no. Por eso también tenemos un acuerdo. O sea, podemos llegar a un total desacuerdo entre todos. Teóricos o por artistas, no es como. No. Por intereses. No es lo que te interesa. Es la por intereses. Por intereses. Pero sí, bueno, estamos en el camino que es pensar la performatividad. La performatividad. Ya, ahí hay un grupo en realidad. ¿Qué le interesa? Yo creo que ese es otro grupo. Otro el contexto. Objeto y medios. Otro puede ser el contexto. Cuerpo, objeto y medios. Además, ah, que es chévere. Sí, bueno. El contexto y la economía política necesariamente tiene que ser otro que no esté metido así tan en los significados y definiciones. Otro contexto. Contexto. Es interesante también, me parece. Yo creo que es básico. ¿Cuál? Cuerpo, objeto, medios, contexto. Contexto sociopolítico. Economía política. Pero como lo representas, podrá ser interesante. Yo vengo de un medio en Europa en que un ejemplo, por ejemplo, Pina Bausch. Yo he trabajado con Pina Bausch y considero Pina Bausch arte muerto. Bueno, ahora ya murió. Pina Bausch puede ser un proceso interesante hasta el punto de estreno. Y se habló de estreno mexicano. Después entra en gira y es la misma mierda todos los días. Se presenta la comunicación. El técnico de luces, el Roberto, que es brasileño. Tiene dos. El técnico de sonido, que es alemán, tiene dos. Listo. Y los bailarines tienen chus. Sí, pero no somos malos. No. O sea, cada vez vamos a bailar distinto y siempre vamos a cambiar las cosas porque el contexto. Entonces no tienes visto. Igual no has visto Pina Bausch. Igual. Es la misma cosa. Es la misma cosa, pero el hecho de que sea repetición no significa que sea exactamente igual, sino que justamente lo que la repetición permite es que cada vez que pasa va a pasar algo distinto, pasa una resonancia distinta en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo del espectador también, ¿no? O sea, la luz se puede prender y apagar todo el tiempo. Pero cada vez que se produce apago va a tener un efecto distinto en nuestra comprensión y en nuestra asimilación de la luz también, ¿no? En términos físicos. Sí, ¿no? Interesante que plantee este tema de la repetición para el momento en que estamos hablando de performatividad, porque también la performatividad, que es diferente a una performance en un escenario, es otro concepto, sí se basa en la repetición. Entonces igual es interesante quizás pensar también cuáles son estas repeticiones que hay como que se usan, ¿no? En todas las expresiones artísticas en las que participamos, creativas, culturales, políticas. Depende de quién lo haga, porque performance normalmente es efímero. Tú lo haces una vez y ya no, lo haces en una variación. Es la performatividad, es una idea. Ahí hay el contexto general. Una performance que yo hago en un teatro o en la calle, o una performance como una acción creativa o artística, ¿no? Como una performance artística. Y lo de la performatividad, que serían una serie de prácticas, gestos, igual puede ser una definición que todos vayamos enriqueciendo, porque es bastante compleja, pero en un punto, que era lo que decía el compañero, tiene que ver con la repetición, con una repetición que incluso a veces pierde su original, ¿no? Y así muchas veces todas las prácticas artísticas institucionales de las que tú hablas sí que tienen este elemento, ¿no? Hay unos formatos que uno tiene que repetir para entrar dentro de esa lógica no institucional. Un lenguaje que es acepto, ¿no? Exacto, y eso tiene que ver con el contexto. Eso puede ser interesante también pensarlo, cuáles son estas prácticas que estamos repitiendo y que no nos interesan, cuáles son las que sí queremos, porque también uno puede hacer una repetición disidente, ¿no? Tú puedes hacer una cosa que haces todos los días y que igualmente sea disidente, ¿no? No es el problema con la repetición, es el problema que qué está... ¿Cómo la usas la repetición? ¿Qué está performando? Claro, ¿qué cogiste de modelo para repetir? Ya. ¿O qué obedeces? claro, como repetición, porque en realidad la noción de performatividad tiene que ver con esas obediencias que tenemos hacia lo social, lo cultural, claro, lo político. ¿Qué cogiste en realidad que te tocó? Exacto, también con la colonización. Entonces, como estas normas sociales o lo que sea, que va repitiendo, pues, y que a través de... Ahí entra el contexto justo, o sea, todo eso es contexto. Exacto. Pero entonces, dentro de ese contexto, tú agarras y puedes transformar o poner un elemento que mueva hacia algún un milímetro o dos o cinco o dos, tres metros hacia otro lugar. Y entonces esa repetición está haciendo, sí es una repetición, pero con diferencia. Y estás poniendo allí, en la diferencia esa de la repetición, como moviendo hacia otros lugares o cuestionando la estructura de lo performático. Sería el caso que el espectáculo de Pina Bausch se hiciera en medio de la Amazona con energía solar, por ejemplo, ¿no? O cambiando mínimamente el contexto, aunque repitiendo el mismo patrón de acciones, podría producirse un cambio como significativo. Se van incorporando. Yo sugiero una cosa que puede ser interesante para esto, que es la idea de procesos y procesamientos, la idea de procesos y procesamientos, ¿no? Que tiene a ver con este trabajo de hacer las cosas. Sí, que tiene que ver con la producción de presencia, eso que estás haciendo. La presencia de subjetividad, subjetividad. Por ejemplo, sí. Ya va a poner otra pregunta en la voz. Un software procesa y hace procesamiento. El cuerpo igual. ¿No? Y es como la idea de que la máquina y el cuerpo pasan por estas dos cosas. Claro, pero sigo sin ver la diferencia entre un proceso y un procesamiento. Sí. ¿Alguien sabe en castellano? Sí, como un proceso es algo, un proceso tiene por dentro procesamientos. Entonces, en las máquinas, si uno piensa como en un sensor, el sensor te tira a ti un dato X, es un dato crudo de la realidad. Cuando uno va a transformarlo en eso en algo tangible, digamos, simbólico, por ejemplo, en una imagen, tienes que procesar ese dato, o sea, hacer alguna transformación a ese número, ponerlo en el contexto del universo que tú estás creando. ¿Sí? Como nuestro pensamiento, nuestras reflexiones. Claro. Entonces, sí, pero como que está dentro de un proceso. El pensamiento está dentro del proceso. Para mí. Claro, es decir, sí, es como, yo no sé si, retomando un poco lo que dice Gabriel, el proceso sería como la acción de procesar, y el procesamiento es la transformación que se hace de los datos, que son la entrada del pensamiento. Es una forma tecnológica de verlo, pero es una... Y el cuerpo funciona igual, ¿no? Con la reflexión, el pensamiento y la acción. Los procesos serían acciones. Los procesamientos, el pensamiento y la reflexión sobre lo que hacemos. Entonces, eso es en ese punto. ¿Y la economía política? ¿Y el contexto de la economía política? Los otros se dedican a pensar en la performatividad y el performance. O sea, yo creo que es inevitable pensar la noción de performance desde el contexto latinoamericano. O sea, el contexto atraviesa cualquier cosa que vayamos a pensar sobre las prácticas de las artes vivas. No podemos hacer un grupo aparte, o sea, no me parece como bien metodológicamente, incluso me preocupa hablando de eso sin tener en cuenta. Como fuera de todas las otras reflexiones, me parece que es obligado en todos los grupos tener en cuenta el contexto, ¿no? Sí. Yo tengo una, como un bemol tendencia que tiene que ver más con lo que yo estoy pensando, y es que a mí me está interesando la ausencia de significado y la aniquilación de la representación dentro de los procesos performativos. Si entendí bien lo que me acaban de explicar, este proceso de transducción y este proceso de reflexión sobre el proceso, finalmente, o de elaboración de los elementos que se incluyen en el proceso. Una pregunta, disculpa, ¿qué es traducción? Pasar de un lenguaje a otro, un elemento, más o menos, ¿no? Okay. O sea, es también muy ligado a trasladar una onda sonora en una imagen. Una traducción. Pasar de un medio a otro. Me parece que me parece que está muy ligado a procesos de dar sentido y otra vez a la representación y a la interpretación. Y a mí me parece interesante volver a poner en evidencia en la presencia, simplemente el hecho de estar ahí. Ayer hablábamos un poco en una esquina, pero sobre esta noción de paso lineal, hablar de la acción. Yo por eso la performativa también, el performance que bota su cuerpo a la batalla, ¿no? Esa es simplemente la acción, no es me sacrifico por los otros o cualquier otro tipo de interpretación que podamos dar a ese hecho, sino el simple hecho de botar tu cuerpo ahí, de que él está ahí. Entonces, no sé si de alguna manera esta inquietud la podríamos meter aquí, ¿no? Porque también hay una oposición entre las culturas occidentales y otro tipo de culturas amerindias, por ejemplo, que son culturas de presencia y no de sentido, donde cada cosa que compone tiene sentido porque está en un espacio y no porque esté en el tiempo o en una asociación causal entre ellas, simplemente compartir un espacio, es otra cosa que tiene que ver con la presencia. Entonces, no sé. Pero no sé si entiendo bien, lo que tú estás haciendo es cuestionar como el proceso y porque la máquina tampoco produce sentido, o sea, ¿no? Los procesos de una máquina no producen sentido, los procesos que se dan en tu cuerpo tampoco producen sentido, porque están como trabajando en otra, claro, en otra esfera, no es la esfera del sentido. Como yo lo pensé realmente como, muy literalmente, como si se te agota el caché del cuerpo, o sea, o como si, si se te copa tu RAM. Claro, pero estamos nuevamente usando una metáfora. Sí, otra vez estamos yo no comprendí lo que hablo. Pero no sé, ¿cuánto va a dar un pensamiento? Sí, yo creo que no pasa por la idea del sentido. Yo creo que es un poco antes. Si tal vez la creación se interesa después de que. Casi como la cosa mecánica de también pierde esa, no sé, también tiene que ver con la misma cosa anterior, con la libertad sensorial, es decir, con todo lo que hablábamos al principio sobre la comunicación. Poder entrar en espacios de comunicación que pueden ser interespecie, que pueden ser con las plantas, o que pueden ser con las máquinas, o con cualquier otro tipo de cosas que no impliquen metáforas humanas y que giran alrededor de la comprensión antropocéntrica. Es una cuestión. Comunicación interespecie, supone de ya un montón de cuestiones humanas a la comunicación, o sea, a decir que con una planta tú te vas a comunicar, ya es. No, es por eso, estoy diciendo. Usé un término para consensual, quiero decir, no quiero polinizarlo todo, pero es solamente eso, es como dentro de una óptica un poco post-antropocéntrica y de separar, porque el problema es que tal vez también tiene que ver con el hecho de que yo venga de las artes escénicas, donde la producción de sentido es importantísima, digamos, con 20 años de tiranía, de dramaturgia, donde lo importante es el sentido, el mensaje, todas esas cosas. Entonces yo acabo de instalar mis trabajos sobre la mesa, pero aparte de eso, como para la segunda mesa de trabajo, podría ser, pues como no entiendo muy bien aún el concepto, estoy intentando solamente ver si podemos meter el concepto de presencia desnuda de sentido dentro de esa misma cosa, y estoy pidiendo ayuda, no sé. ¿Sí puede entrar el concepto de presencia, pero con sentido de silencio? Claro, no hay por qué jugar con el sentido, asegurarnos con el sentido. ¿Por qué? Porque el sentido ontológico tiene otra significación. Cristian, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Y segunda vez que me dices. ¿Tengo que? Bueno, sí, es que me pregunta. Podrá ser interesante cuando hacemos un performance, una obra, sea musical, sea lo que for, nuestra intención es manipular un contexto. Manipular un contexto significa que intentamos controlar alguna cosa. No descontrolar. Y lo que pregunto es: ¿qué queremos controlar? ¿Es nuestra intención? Intentamos controlar. Queremos controlar el diálogo que hablamos antes. ¿Qué tipo de control queremos ejercer cuando hagamos una obra, una performance, lo que sea? ¿Sería control o sería incidencia? Porque creo que es completamente, o sea, y sí. Yo te entiendo, pero creo que el también esta cosa de lo del control está como súper ligado a la idea de la jerarquía y del poder, ¿no? Entonces la incidencia sería eso, como meter una, no sé, como los sistemas, los virus que metes ahí, no sabes exactamente qué van a hacer, porque tienen un sentido, pero pueden tener, o sea, diferentes, pues, conclusiones, pero la incidencia, a lo mejor, te refieres a cómo quieres incidir en el contexto. Ya, eso, pero ¿en qué punto quieres el control sobre lo que tienes a decir? ¿Quieres en el punto en que llega el público? ¿Quieres en el punto de tu proceso creativo? Pero yo creo que son en varios puntos, ¿no? O sea, tú quieres incidir en el mundo por muchas cosas, o sea, y no siempre es el mismo motivo, ¿no? O sí, a lo mejor sí, pero tu proceso creativo es muy claro. Dos motivos de acá, que es sobre las intenciones. Ajá. O sobre el diálogo que vas a provocar con tus intenciones. La intencionalidad. A ver, para contextualizarlo, igual podríamos poner algún ejemplo de la gente que hace trabajo, o sea, de lo que hacemos y cuál es, o sea, por ejemplo, tú, respóndenos cómo harías eso. No tengo ninguna receta, por eso hice la pregunta, en realidad. Yo sé que en teatro de calle el contexto no es controlable, la repetición no existe. Pero en teatro, en black box, se puede tornar una repetición. Controlo el contexto. Entonces, puedo controlar el público, el diálogo que va a existir adentro del público. O de muchas, o sea, de maneras muy distintas, que no se puede decir que todas las obras buscan controlar un público. Hay obras que buscan pasar desapercibidas. O sea, por ser la intención. O sea, es como exactamente. Me parece que es como decir, pues, complicado decir que todas las obras buscan una manera de control sobre el espectador. No sé, no pues sé, muchas cosas que harían. Porque cuestión es eso, buscamos, yo creo que sí, que intentamos controlar las emociones del espectador. Intentamos provocar una cosa muy concreta. Digamos que eso también tiene que ver con, la cuestión que decías antes, que es que buscamos comunicar una cosa y tenemos un modelo de comunicación. Me parece que eso es una cosa que se nos sale de las manos. Lo que pasa con el espectador es una cosa que uno puede tener una idea, porque al momento de estar ahí, pero es una relación muy distinta. O sea, pero o sea, me parece que. No sé, es que creo que todo. Claro, no se puede decir a la ciencia cierta, mira, es que esta obra pretendía, no sé, pero sí tiene que ver con eso. Y también cuando usa la utilización de la tecnología y aprender, eso sí. Hasta cierto punto sí hay una intención en el proceso de comunicar algo también, ¿no? Ahora, ¿cómo se percibe? Sí, depende mucho de todo, por ejemplo, en el espacio público tú no tienes el control de hacer algo, porque hay miles de situaciones en tu gobierno. Pero tal vez sí, o sea, si están en un escenario y tu programa, no sé, a mí me ha pasado de decir, bueno, yo quiero usar estos elementos y sí tengo un propósito. Aunque no siempre va a llegar a eso, o sea, a transmitirse de esa forma, pero sí hay una coherencia en este sentimiento que tiene el público, como si hay o sea, a mí me ha pasado que yo quiero decir algo y hay una coherencia, aunque no es igual, pero sí logro a cierto punto. Y creo que la tecnología sí bastante se utiliza como medio para no sé, decir cosas, o sea, hacer sentir cosas. Pero ese es el problema de cómo está en forma. O sea, de todas formas, cuando cualquier obra que haces creas alguna cosa que es una puesta en forma. Entonces, es como que yo invitaría a que nos quedáramos tranquilos como con eso, porque todos producimos formas y lanzamos al mundo y que tienen o no una incidencia y está bien, fresco, no hay problema. No necesitamos saber qué incidencia tienen o cómo afectan. Más bien, estaría chévere que miremos. Más que qué es lo que produce eso afuera, qué es lo que nosotros producimos adentro. Entonces ya tenemos un grupo que quiere trabajar sobre la noción de performatividad, otro que va a trabajar sobre. ¿Cómo afecta en el contexto? ¿Cómo lo cambia? Pensando en la noción de performatividad, lo que importa es que signifique bien. La producción, la incidencia y todo otro tipo de cosas que quieran poner aquí. Estoy nombrando como para que nos volvamos a. Como un ejercicio de modelación, porque además esta primera nos permite también pensar eso que habíamos planteado al principio de como de la relación con la tecnología, ¿no? Pensarlo desde un lugar mucho más espeso, pensar desde la performatividad, ¿no? Como de la primera discusión mucho más básica para formular con lo que sería los trabajos. Entonces luego tenemos esta y yo no sé cómo utilizaría porque no quería hacer también. Otro aspecto importante que formulaste al principio es lo colectivo. Ajá. Sí, o sea, como que sería bien que llegáramos a eso también. Yo podría aquí darles es un espacio importante así. A la transdisciplinariedad. Yo creo que valdría la pena que pensáramos un poco en eso, porque es como la característica, pues del otro lado, está escrito varias veces. Sí, o sea, a eso iba, ¿no? Como a recoger un poco de la manera en la que recogimos la discusión y como de seguir con esas preguntas ahí enfrente, que sea como una reflexión que nos parecía importante traer acá, de qué manera trabajar con otras personas, es como, de qué manera el trabajo colectivo es una parte importante de la creación de las artes vivas, ¿no? Que un poco es lo que propicia los laboratorios, ¿no? Lo que no pasa en las escuelas de arte, donde nos acostumbramos a trabajar solos, ¿no? Donde nos acostumbramos a ser el artista. Y como de esa, la posibilidad que nos dan los media labs es de trabajar con otros y no de que el de las luces me prende la luz porque yo lo necesito, ¿no? Sino que el de las luces y yo en los puntos de una obra, ¿no? Es bien como, como pensarlo así en términos de transicionalidad, de creación colectiva. Entonces, dentro de esto está la creación colectiva como. Sí, que ahí también creo yo que es como importante ese tema que estamos hablando, ¿no? Pues digamos que en la filosofía también educa a uno como el filósofo que crea solo, encerrado en su casa, sin contacto con el mundo, ¿no? Y de qué manera uno pues se trata justamente de romper esos prejuicios y esas enseñanzas que nos han hecho pensar que no podemos trabajar juntos y que teoría y práctica están separados, ¿no? Sería como. Y además es súper importante el filósofo, ¿no? Las mujeres no somos sujetos de proyección de marcos teóricos. El artista. El artista y el filósofo. Entonces, esto es lo que estamos diciendo en realidad, no tiene sentido. El alma está cocinando. Todo es sentido. Entonces, pues nada, la idea sería que nos reuniéramos por juntos, porque estamos cumpliendo un poco de tiempo y aprovechamos este. Como que nos reuniéramos otra vez a las 12:30, poco cerramos. ¿Puedo hacer una vez más una interrupción? Mira, yo creo que igual la gente que tiene alguna idea de lo que es performance y otra gente que tiene idea de lo que es proceso y otra gente que tenga idea de lo del transdisciplinar, tenemos que como integrar los grupos así, que para que pudiera haber como un diálogo, ¿no? Así como... Que estemos bien. Igual yo creo que todos tenemos, en modos de todos tenemos la responsabilidad. Yo no tengo nada que decir en la primera. Yo tampoco ni en la primera ni en la segunda. Yo tampoco ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, no tengo nada que decir. Es más, me voy. Cualquiera que sea la misma.